Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 304. La letra con sangre entra. Hoy, una expresión sobre educación. Hola y bienvenido o bienvenida a otro episodio del podcast para aprender español. La letra con sangre entra. ¡Qué expresión más curiosa! Seguramente no sabes qué significa, pero para eso estamos aquí. Con esta lección de español podrás mejorar tu comprensión oral del español, aprender el significado de la letra con sangre entra y cómo utilizar esta expresión. Se trata de una expresión un poco larga. Hemos creado este episodio por un mensaje que nos ha enviado James desde Estados Unidos. En su mensaje nos contó una anécdota graciosa. Estaba haciendo un curso de español. El último día, la profesora dio un discurso para despedir a los alumnos. La última frase del discurso fue: y recordad, la letra con sangre entra. Y diciendo esto, la profesora se fue. No les explicó qué significa la expresión, así que mucha gente se quedó con la duda. James buscó el significado por internet y más o menos ha comprendido qué significa. Nos pidió que habláramos de esta expresión para poder comprender la expresión completamente y escucharla en un contexto. Palabras que forman la expresión la letra con sangre entra. La primera palabra de la expresión es la. Esta es una palabra muy sencilla y ya la conoces. Se trata de un artículo determinado, femenino singular. En la sección 101 tenemos varias lecciones sobre los artículos. La segunda palabra es letra. Es bastante probable que conozcas la palabra letra. Las letras son los signos gráficos que se utilizan en el lenguaje escrito. Por ejemplo, la A, la F, la Z o la R son letras. La tercera palabra de la expresión es con. La palabra con es una preposición. Es una palabra bastante utilizada, así que seguro que la conoces. La palabra con indica el modo o la herramienta utilizada para hacer algo. Por ejemplo, abrió la puerta con la llave. Conduciré con cuidado. O salió de fiesta con amigos. En la sección 101 tienes tres lecciones sobre preposiciones. La cuarta palabra de la expresión también es bastante conocida: sangre. La sangre es un fluido que necesitamos para vivir. La sangre es de color rojo. A veces, cuando nos cortamos con un cuchillo o nos caemos, la sangre sale a través de la piel. Si la herida es muy grande, hay que tener cuidado, porque sin sangre no se puede vivir. La quinta palabra de la expresión, y última, es entra. Entra es la tercera persona singular del presente de indicativo del verbo entrar. Entrar es un verbo que significa pasar algo o alguien de fuera a adentro. Entonces, ¿qué significa la letra con sangre entra? Parece que las letras tienen que entrar en algún sitio y tenemos que usar sangre para que entren. Todo muy raro y un poco siniestro. Vamos a ver el significado real de la letra con sangre entra. Antes de continuar, te hablo de los audiobooks de Spanish Podcast. Si te gustan las lecciones como esta, puedes descargar muchas si consigues nuestros audiobooks. Por ejemplo, puedes conseguir audiobooks con las lecciones del podcast. Puedes descargar los 100 primeros episodios, los 100 siguientes o los 200 primeros episodios. Dentro de poco también publicaremos un audiobook con los 300 primeros episodios y también un audiobook con los episodios del 201 al 300. De esta forma, todas las personas que ya tienen los 200 primeros episodios pueden continuar la colección. También puedes conseguir el audiobook sobre el aprendizaje descomplicado. Con este audiobook puedes aprender español practicando y mientras aprendes cómo aprender mejor. Te explicamos trucos, técnicas y cosas interesantes sobre el aprendizaje. Por último, puedes conseguir el pack de diálogos. Con este pack puedes aprender español escuchando diálogos de situaciones cotidianas de la vida real. Comprar en una tienda, llegar a un hotel, alquilar un apartamento, hablar sobre las tareas domésticas, un día en el trabajo, una madre hablando con su hijo, pedir en un restaurante, y así hasta 24 situaciones de la vida cotidiana. Cada diálogo está acompañado de una lección que dura entre 30 y 50 minutos. En ella te explicamos todas las expresiones y el vocabulario importante. Hay una guía de aprendizaje que te explica cómo usarlo y también archivos de audio para que practiques hablando. Echa un vistazo cuando termines de escuchar el episodio. Significado de la expresión «la letra con sangre entra». ¿Qué significa la expresión «la letra con sangre entra»? Pues el significado es bastante sencillo. Aunque creo que es un poco difícil explicar por qué significa eso. Intentaré hacerlo lo mejor posible. La letra con sangre entra significa que para conseguir aprender algo hay que hacer un gran esfuerzo. Tú, que eres estudiante de español, lo sabes perfectamente. Aprender español o cualquier otra cosa cuesta mucho trabajo y esfuerzo. Entonces, podemos decir que la letra con sangre entra. La expresión tiene un sentido figurado. Es una exageración. En la expresión, la letra se refiere a los contenidos que hay en los libros, a los conocimientos. Para aprender, hay que introducir esos conocimientos en la cabeza. Hay que hacer que los conocimientos entren en tu cabeza. Por último, la palabra sangre representa un sacrificio. Un sacrificio es renunciar a algo importante para conseguir otra cosa. Por ejemplo, algunas culturas de la historia hacían sacrificios humanos, es decir, mataban humanos para hacer feliz a su dios o para cumplir una tradición. Bueno, espero que aprender español con Spanish Podcast no suponga un sacrificio y que disfrutes escuchando y estudiando los episodios. De todas formas, en España seguiremos diciendo que la letra con sangre entra. Pequeña historia para escuchar la letra con sangre entra en contexto. Voy a contarte una pequeña historia para que memorices mejor la expresión la letra con sangre entra. Se trata de una historia sobre su origen. De esta forma comprenderás por qué se utiliza esta expresión para indicar que aprender es difícil y cuesta esfuerzo. Antiguamente la educación era muy diferente. En los colegios y en los institutos la enseñanza era diferente. Antes era bastante normal utilizar la violencia física para que una persona aprendiera algo. ¿Qué es la violencia física? La violencia física es cualquier cosa que alguien hace para provocar dolor físico a otra persona. Por ejemplo, un puñetazo, una patada o una bofetada. Un puñetazo es un golpe con la mano cerrada. Una patada es un golpe con la pierna. Una bofetada es un golpe en la cara con la mano abierta. ¿Te acuerdas del actor Bud Spencer? Pues Bud Spencer era especialista en bofetadas. Yo me reía mucho con sus películas. Si eres una persona muy joven, es posible que no hayas visto nunca una película de Bud Spencer. Seguro que puedes encontrar muchos vídeos en YouTube. Antiguamente, en la educación, los profesores golpeaban a los alumnos que no prestaban atención o que no hacían bien los ejercicios. Antes, se pensaba que usar la violencia física conseguía buenos resultados, ayudaba a aprender mejor. Cuando los niños llegaban a casa, decían a sus padres: «¡El profesor me ha pegado!». Y sus padres les respondían: «La letra con sangre entra». Querían decir que, en su caso, hay que usar la violencia física para que aprenda. Desde luego, las cosas han cambiado mucho desde entonces. Este es el origen de la expresión. Hoy en día se refiere a que, para aprender, es necesario trabajar y esforzarse. Practicar la pronunciación. Esta expresión no se conjuga. Se utiliza siempre de la misma forma, así que solo vamos a practicar la pronunciación. Hoy no es necesario practicar la conjugación. Voy a decir la expresión 5 veces. Intenta repetir copiando la pronunciación y la entonación. Si no puedes repetir en voz alta porque estás en algún lugar público, hazlo de forma mental. Parece mentira, pero el ejercicio también funciona. Vamos allá. Repite después de mí. La letra con sangre entra. La letra con sangre entra. La letra con sangre entra. La letra con sangre entra. La letra con sangre entra. Pues ya está. Perfecto. Seguro que lo has hecho muy bien. Y si no lo has hecho bien, repite el ejercicio varias veces. Verás cómo consigues hacerlo muy bien. Ya sabes que, si quieres, puedes enviarnos un mensaje a través de las redes sociales, a través del formulario de correo electrónico, o también puedes escribir en el foro de la comunidad de Spanish Podcast. Y echa un vistazo a los audiobooks. No solo pueden ayudarte a aprender más español, también nos ayudan a seguir creando contenidos como este. Solo tienes que pulsar en el menú Audiobooks de la web. Por cierto, que hemos vuelto a publicar vídeos en YouTube. Así que, si quieres, date una vuelta por nuestro canal y mira la última lección que hemos publicado. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+, o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.